mami, menea, sacude. Mami, menea, sacude. Y si soy yo, nunca dude. Que ella sé que tú sudes. Y que después te desnude. Tú sabes a lo que acude. No vas a ver que te ayude. Mami, menea, sacude. Dale más que perreando tú te botas. Menea, sacude, menea, sacude, que se empelota. Y repite la melodía con el dembow, explota nota. Menea, sacude, que se empelota. A mí me gustan grandotas, azota, mami, azota. Menea, sacude, que se empelota. Como culea, ea, y lo hace pa' que todos la vean. Los hombres por ella se pelean. En el barrio todo el mundo la desea. Y no está dura, pero tampoco es fea. Pero menea.